olhar diferente. Y en algún lugar seguirá creando lo que nadie nunca llegó a imaginar. Y aunque no podamos verle, sigue dentro de la nube. Presente.